Na na na, na na na, yeah, na na na, yeah. Bienvenidas al party, aquí se vale todo. Dile a tu amiga que avance porque el party ya empezó, yeah. Dile que hay tickets de sobra, que el party es mi casa y la entrada no se cobra. Eso yo te compro mañana. Tú no sabes, oye, pero venga, tú no sabes que nosotros estamos controlando esta pendeja. Estamos calientes, un fire hot en la calle. Estamos encendidos, así que con tu amiga Kylie. No te pongas gistro, mami, que eso no se vale. Vamos a romper la casa, así que no me falles. Y es mucho dinero corriendo, la champaña corriendo, el panamingo prendiendo, y todo el mundo jodiendo. Eso es así, ma, aquí se vale todo. Yo pa' calentar, porque esto se encendió. Ahora vamos hablando claro, oye, te voy a hablar claro. Mira, nosotros estamos de vacaciones, mi amor, estamos viajando mucho. Y en verdad, queremos pasarla bien contigo. Por eso es que... Esto es libre de costo, esto es un party porno. Ando como tana, esto es más saco de gordo. La casa está solita para nosotros. Después de anotito se va a ver fuera de foco. Aquí hay piscina, jacuzzi. Aquí hay de todo, aquí hay ron, la Cristina y botellas de ron, ey. Solo se escucha reggaetón. Welcome a la mansión del flow. Se vale todo. Dile a tu amiga que avance porque el party ya empezó, yeah. Dile que hay tickets de sobra, que el party es mi casa y la entrada no se cobra. Bienvenida al party, party. Aquí se vale todo, yeah. Mami, que hay tickets de sobra, que el party es mi casa y la entrada no se cobra. Y caliéntate, tú quieres amanecer contigo, préstate, para darte castigo. Aquí no entra mucha gente. Relájate y despégate la mente. Esto es un nivel donde yo no puedo llegar. Aquí no hay restricción, aquí se puede fumar. Estamos locos envueltos, haciéndolo. Las sustancias haciendo su efecto. Baby, déjense llevar, pero no se me vaya a enamorar. Y caliéntate. Jay Álvarez, el dueño del sistema. Mi gente, no se preocupen, que el mundo no se va a acabar en el 2012, porque tenemos tanto party que la agenda está llena hasta el 2018. Montana de producer, Perreque, Neo Flow, Primeo. Estamos encendidos, un fire. Otro nivel de música. ¿Tú sabes qué? Yo soy el dueño del sistema, mami. We'll be right back.